Muchas gracias. Una más, Café Tacuba al servicio de la comunidad. Se perdió una chavita. A ver, atención tantito, esto sí está acá chido, importante. Se perdió una chavita que se llama Janet Mejía. Si alguien la encontró, si está escuchando, que venga al lado derecho acá del escenario. Que sus jefes, tutores o la gente que viene con él la estarán esperando con un abrazo fuerte y amistoso. Bueno, la siguiente canción que vamos a tocar es una canción de Botellita de Jerez. Una canción que a nosotros nos influenció muchísimo. Es una canción que habla acerca del abuso del poder. Esta canción se llama Alarma de Todos. Esta canción viene en nuestro último disco y bueno, ojalá que les guste. Botellita siempre fue una gran influencia para nosotros. Una pistola. ¡Alarma!